Veníamos anunciando que este domingo 19 de enero se viene la segunda fecha del Festival de Verano, organizado por el gobierno de La Pampa y financiada por CFI. Con dos escenarios, ¿no? En el principal está anunciado para ninfos Cristian Morales y Uma Quaroli. Y en este momento a Uma la tenemos al teléfono. Hola Uma, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Todo bien y vos? Muy bien, muy bien. La verdad que qué linda manera de empezar el año ya, ¿no? Sí, la verdad que sí. La mejor. Totalmente, ¿no? Además, yo no sé si ya has tenido shows ahora desde este 2025 o es la primera vez que estás en escenario de este año. No, ya he tenido algunos shows. Wow. Los primeros del año, ¿no? Pero sí, venimos a full, por suerte, con la banda. ¿Qué significa para vos, Uma, poder estar ahí en el anfiteatro, en el escenario principal, que te tengan en cuenta casi para cerrar? Y para mí es muy importante porque, como vos decís, ¿no? Como para cerrar, es como un peso bastante importante para mí. Mm. Más que nada, presentarnos acá en nuestro pueblo, digamos, ¿no? Para nuestra gente, tanto para la gente como de Santa Rosa, es como un lugar muy, muy importante. Así que, nada, estamos muy ansiosos todos. Venimos trabajando bastante duro junto con toda la banda, toda mi familia, para poder dar lo mejor y que guste. Uma, y bueno, justamente también eso, ¿no? Vos decís, hay un gran acompañamiento familiar atrás para los tiempos que vienen, que se pone también, es duro, pero que a vos te ha ido muy bien. ¿En qué sentís que también un poco radica el lugar que hoy por hoy estás ocupando también a la hora de hacer shows, a la hora que te tengan en cuenta? ¿En qué sentís que radica, digamos, el cariño que la gente te ha tomado? Mirá, sí, como decís vos, el acompañamiento que tuve tanto desde los inicios hasta el día de hoy de mi familia fue muy grande, ¿no? Mm. Yo creo que eso es lo principal, el acompañamiento y el no permitir que, o la ayuda, ¿no? De no bajar los brazos. Mm. Y la verdad que hasta el día de hoy es muy importante tanto el acompañamiento familiar como el de cada uno de los chicos de la banda, el de mis amigos, tanto el público como me recibe, es muy lindo porque cada vez que me subo al escenario veo a toda la gente que me recibe bien, que está contenta, que le gusta, ¿no? Lo que hacemos, la música, los temas le gustan. Es muy lindo y es como un mimo porque, bueno, últimamente, no sé si has visto algunos videos, ¿no? Mm. En Instagram, un nene en particular que nos marcó, del público, ¿no? Tal cual. Que nos recibió muy bien, es como que, bueno, no sé si lo habrás visto, pueden ir a verlo al video a mi Instagram, Uma Quaroli en bajo, donde ahí está más completito, pero bueno, en resumen trago un nene que me vio en el Festival de Calles. Uh-huh. Y quedó muy muy contento, muy emocionado, muy admirado por mí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vimos la posibilidad de juntarnos, conseguimos los contactos, nuestras mamás hablaron y la verdad que él me marcó mucho en particular porque sinceramente no nos esperábamos ninguno, no esperábamos eso. Así que, nada, fue muy importante y muy muy lindo y muy emotivo también. Es una bomba eso, ¿no? También para vos. Ese es muy emocionante. Sí, la verdad que sí. Yo te juro que el día de hoy veo esos videos y me largo a llorar, no puedo creer haber podido causar eso en alguien del público y más que en un nene tan chiquito, ¿no? Que, qué sé yo, para mí es un montón, es muy importante y como que hasta el día de hoy me sigue marcando y yo creo que cuando tenga 50, 60, 70 años me lo voy a recordar. Uma, ¿siempre fue por este género, digamos, siempre desde el momento en que dijiste quiero hacer música, fue por este género o cómo fue llevándote, digamos, tu relación con la música un poco? Mirá, yo cuando arranqué, hace como 3-4 años que empecé a subir a escenarios, bueno, arranqué con la búsqueda, ¿no?, del género. Empecé con lo que es melódico, música del recuerdo, temas de Isabel Pantoja, Cacho Castaña. Bueno, fui probando de todo, ¿no? Era lo que yo escuchaba en mi casa, lo que me gustaba. Pero bueno, seguía, ¿no?, en la búsqueda de esto del género, del artista. Y bueno, tuve la posibilidad de subirme al primer escenario, el segundo, el tercero, iba buscando. Iba viendo también cómo me sentía yo arriba del escenario, ¿no? Entonces, ponele, hacía todo el show melódico. Hubo un tiempo en el que empecé a mechar, bueno, voy a hacer el 90% del show melódico, el 10% cumbia, después 50-50 y después así. Y me acuerdo que el primer repertorio completo de cumbia y cuarteto lo hice en Córdoba Capital. Wow. En un barcito de allá, sí. Y la verdad que ver cómo la gente recibió eso, ¿no? Cómo recibió los temas, cómo me recibió a mí. Fue muy lindo. Entonces yo creo que eso también me llevó a enamorarme del género, ¿no? El ver cómo la gente disfruta los temas, cómo me disfruta a mí, cómo... No sé, es otra onda. Entonces la verdad que viene por ese lado el tema del género que elegí. Y se te nota muy muy desinhibida en el escenario. ¿Hay nervios todavía o ya como que ya puliste la historia ahí? No, los nervios siguen hasta el día de hoy. Es terrible. Y más antes de ponerle durante, a mí me pasa que 10 días antes me ponía nerviosa, estaba nerviosa y nerviosa, no podía comer, no podía. Ya eso, gracias a Dios, lo he podido manejar, ¿no? Porque los nervios nunca se van, se manejan. Tal cual. Hasta el día de hoy, ponele, estoy todo el día medio tranquila, la prueba se me dio tranquila, no pasa nada. Ahora 5 minutos antes de subirme me agarran los nervios y no puedo y empiezo a dar vueltas, a saltar, a cantar, a esto, ¿viste? Para bajarlos un poco, ¿no? Sí. Pero no, los nervios siguen, nunca se van, siempre están. El día que dejas de sentir nervios, tenés que reimplantarte a ver qué está pasando, pero no. Uma, ¿y cómo viene este 2025? ¿Ya terminaste el colegio ahora? ¿Vas a estudiar algo relacionado a la música? Sí, ya terminé el colegio y este año no, arranco la facu, pero no quería estudiar nada referido a la música, no quería ser profe, no quería nada, entonces digo, bueno, voy a estudiar algo, así que decidí hacer la licenciatura en marketing en Buenos Aires, pero a distancia. Uh-huh. Voy a seguir la facu y voy a seguir cantando también, ¿no?, para seguir este sueño y este proyecto que venimos laburando de hace mucho. Así que, nada, voy a hacer las dos cosas. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Y ahora en este 2025 hay alguna proyección de seguir grabando videos, hacer música nueva, quizás? Sí, obvio. Es más, ahora te voy a ir a anunciar un poquito ahora la semana que viene, vamos a grabar. Sí. Con los chicos de la banda, estamos con la proyección de hacer otro tema propio, no sé si ya escuchaste el primero, Amor de Valientes, sí. Ese fue mi primer tema propio, la verdad que fue otro logro que no nos esperábamos, que cayó así de la nada la oportunidad y bueno, es muy emocionante, ya hace 3 años y estoy en la música menos y ya tengo mi primer tema propio, así que seguimos con las ganas de seguir laburando para tener otros, sacando más temas, teniendo más. La verdad que el verano del 2025 como que nos vino con unas bombitas bastante que no nos esperábamos, ponerle el cierre ahora del festival de verano. El viernes que viene voy a estar en la fiesta provincial del trigo. Wow. En Castex. Sí. Después nos llamaron de Córdoba, también vamos a estar presentándonos en Córdoba, entonces como que, y hay otras fechas más confirmadas y otras a confirmar, pero bueno, fueron cayendo esas cosas que si bueno, vamos por buen camino, hay que seguir laburando, hay que seguir trabajando, que todo esfuerzo vale la pena, ¿no? Sí, sí. Pero sí, venimos trabajando bastante duro, con una mano muy fina, ¿no? Atrás de todo lo que se ve en el escenario, y todo está valiendo la pena, están llegando cosas hermosas, así que nada, muy contentos por ese lado también. Qué lindo, Uma, te deseamos mucha mer. Ya vamos a tener el resto del año, ya te vas a tener que venir acá, queremos un acústico acá en De Todo Un Poco, así que ya en este obvio. Año vamos a armar algo. Olvídate, sí, cuando quieran, ustedes me llaman y vamos nomás, hacemos unos temitas ahí. Qué grande. Mucha mer para este domingo y bueno, y para este 2025 que se venga con todo. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, antes de despedirnos, quería agradecerte a vos y a toda a la gente de la producción, a la gente que nos está oyendo también, por darme la posibilidad, ¿no? Ya te dije hoy de poder presentarme, poder contar un poco lo que hago, poder contar quién soy. Así que muchísimas gracias y bueno, nos vemos, si Dios quiere, el domingo en el Anfi. Así será. Y nos vamos a ir justamente con el último tema, a pleno, te voy diciendo, con Amor de Valientes, ¿te parece? Sí, obvio. Ahí lo vamos a hacer en vivo la próxima, ¿eh? Qué grande, así sea. Un abrazo grande, Uma. Gracias, nos vemos.